Lamentable que tenemos un presidente que se contradice continuamente. Usted utiliza el tiempo y el espacio de rendición de cuentas para referirse y dedicar tanto tiempo con recursos del Estado para ventilar en público un caso que usted dice que es privado. Se pasó como media hora el día sábado dándonos cuentas, rindiéndonos cuentas de algo personal que dice usted que es el caso del litigio con el universo. Si es que fuese personal, a nosotros no tendría por qué interesarnos, señor presidente. Lo que sí nos interesa es que usted utiliza el tiempo de su que tiene que ser dedicado para gobernar, usted lo dedica para sus asuntos personales y privados. Pero eso ya lo sabemos, que usted no nos rinde cuentas. Yo le he dicho en un sinnúmero de ocasiones que cuando usted viajó a Rusia a través de Gran Bretaña, se quedó de ida y de regreso en Bélgica para ventilar sus asuntos personales, pero con los activos del Estado, abusando de la confianza del ciudadano ecuatoriano, utilizando el avión presidencial, gasolina de aviación, el trabajo de todos los miembros de la tripulación, tanto como piloto, copiloto y azafatas. ¡Qué vergüenza! Jamás nos ha dado usted ningún tipo de rendición de cuentas de esto que sí debió habernos dado, porque usted estaba utilizando recursos del Estado. Usted no ha pagado impuestos en esos recursos del Estado utilizados por usted. Usted no es honesto, señor presidente. Usted dice serlo, pero no lo es. Es lamentable que usted se refiere a los dos gobiernos más nefastos de la historia, pero usted también debería incluirse allí, porque pronto vamos a tener una desgracia tan grande como la que hemos tenido con esos dos gobiernos nefastos de la historia que usted mencionó, gobiernos de la democracia popular, de Osvaldo Hurtado y de Yamil Mahuad, ciertamente, que favorecieron a los ricos, no a los pobres, con la sucretización de la deuda, ciertamente, esta deuda de empresarios privados y también el salvataje bancario. Todo eso es cierto, eso no podemos negar. Sin embargo, usted tiene en su gobierno a una alta funcionaria del gobierno de la democracia popular, del gobierno de Mahuad, que recientemente la ha nombrado usted embajadora en Estados Unidos y que se llama Natalie Celi y que antes era ministra de la producción. Señor presidente, usted gobierna con la falsedad, usted gobierna con la hipocresía. Eso es la nueva política que usted prometió implementar. Aquí no ha habido cambio, señor presidente. Señores padres, madres de familia, jóvenes ecuatorianos, el cambio está pendiente y no se dejen engañar aquí. No se dejen engañar que porque querramos nosotros que este presidente no continúe por ser autoritario y incapaz y mediocre, no se vayan a confundir que todos los que estemos allí estemos mezclados. No, señores, podremos estar juntos, pero no revueltos. Así que no le hagan caso a este presidente que ya carece de credibilidad. Y se pregunta nuevamente, ¿quién ordenó disparar el 30 de septiembre? Y otra vez tiene el cinismo de preguntar quién ordenó disparar el 30 de septiembre. Y dice, ahí están las grabaciones, maten al presidente. Esas son grabaciones callejeras, señor presidente. Si alguien hubiera querido matarlo, usted no hubiera estado gritando en la calle. ¿No le parece que no son tan torpes? Estuvieran escondidos, hubieran estado escondidos planificando su muerte. ¿O es que cuando mataron al presidente Kennedy estaba Oswald en la calle diciendo, maten al presidente, maten al presidente? No, estaba escondido. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta si es que Oswald mismo lo mató al presidente Kennedy. Señor presidente, no nos crea tan ingenuos, no nos crea tan tontos los ecuatorianos. No insulte nuestra inteligencia, por favor. Habla de los tirapiedras del MPD, que son los que más hablan de democracia y que nunca han sido democráticos. Y usted no gobernó con ellos, señor presidente. No gobernó con los indígenas y con todos los que ahora usted critica porque se le han ido por su falsedad, porque usted es desleal, señor presidente. Dice que los que más nos hablan de libertad son los que nunca han respetado la libertad. Verbo y gracia, usted mismo, señor presidente, que habla de libertad y no la cumple. Dice, es hora de ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Señor presidente, es hora de que usted sea coherente. La coherencia no es una de sus virtudes. Usted es un mar de contradicciones. Y todavía tiene el cinismo de quejarse de la falta de seguridad en nuestro país. De cómo las casas están enrejadas con alambres de púas, como si fuesen campos de concentración. Son 4 años y medio de gobierno que lleva usted, señor presidente. ¿Quién cree usted que es el responsable por la falta de seguridad en el país? ¿O es que usted no es el presidente de la República? ¿O es que realmente es como aquellas personas que dicen que usted no gobierna aquí, que quien gobierna es su papá Chávez? Por Dios. Es hora de que se ponga los pantalones y acepte su responsabilidad. Usted quiere hacernos creer que no es su responsabilidad. Entonces, ¿para qué es presidente, pues? Dice que alguien lo llamó a usted conservador. Y luego se pregunta entonces y dice, entonces Fidel Castro es conservador porque en Cuba hay pena de muerte. Vea, señor presidente, por supuesto que Fidel Castro es conservador, pero es conservador de la izquierda. Conservadores existen tanto en la derecha como en la izquierda. Estos conservadores retrógrados de los extremos, como he señalado anteriormente, cuando llegan al poder son exactamente lo mismo, sean estos conservadores de la izquierda o sean conservadores de la derecha. Y se refiere a comentarios hechos por Osvaldo Hurtado. Cierto es que es un cadáver político. En eso estamos de acuerdo. Pero es a esos cadáveres políticos que usted quiere resucitar, tenerlos a usted, tenerlos como adversarios suyos, señor presidente, porque a esos usted los puede derrotar fácilmente. Se refiere a los comentarios hechos por Osvaldo Hurtado acerca de los recursos obtenidos por el presidente durante el referéndum y consulta popular 2011. Cuando el Consejo Nacional Electoral lo declaró a usted sujeto político. Aunque es cierto que el presidente no recibió dinero, como usted bien lo dice, sino franjas electorales, usted omite indicar que el presidente nunca debió haber sido considerado sujeto político. Usted nunca debió haber sido considerado sujeto político. Y que fue usted la única persona que individualmente y personalmente fue calificada como tal por un Consejo Nacional Electoral de bolsillo, de su bolsillo, puesto que su movimiento político también fue admitido como sujeto político y por lo tanto ustedes recibieron dobles franjas electorales. Ustedes, señor presidente, y su movimiento de gobierno recibieron el doble que los demás. Es de esa forma como usted acostumbra a ganar las elecciones, de las cuales luego usted se jacta de haber ganado. Señor presidente, a usted le ha dado por mencionarme en sus cadenas sabatinas. Creo que fue el 13 de agosto la vez pasada. Vamos a revisar en realidad qué fecha fue, en que en el enlace sabatino del 13 de agosto usted señaló a varias personas como dirigentes de esa espontánea movilización de ciudadanos llamados los cabreados, entre ellos a mí. Y usted presenta imágenes falsas. Allí me hicieron aparecer con suéter. Imagínense, el 10 de agosto yo había estado en Guayaquil y ustedes me hacen aparecer con suéter. Es condenable que el presidente manipule la información en su afán de demostrar que a los plantones acuden pocos ciudadanos y muestra imágenes que no corresponden a los plantones Los Cabreados. También es condenable que en su afán de desprestigiar, en lugar de escuchar un clamor ciudadano espontáneo, usted busca sin cesar a organizadores que existen solo en su mente manipuladora. Pero usted, señor presidente, debemos recordarle al pueblo ecuatoriano, usted anunció desde el inicio de su gobierno que su estrategia es de causar incertidumbre. Esto significa causar caos a propósito. Y esto implica falta de inversión, desempleo, pobreza, miseria y delincuencia. Justamente lo que experimentamos hoy en nuestro país. Por este motivo, yo lo he llamado a usted y lo sigo llamando traidor a la patria. Cuando una persona decide oponerse a otra en la actividad política, lo hace porque considera que la otra persona no es apta para dirigir las riendas del país. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, y ustedes lo recordarán. También porque su ideología contrasta con la del adversario. También existen opositores que se oponen para defender sus intereses personales. Eso lo sabemos y estamos de acuerdo, señores oyentes, con eso. Pero ese no es mi caso. Considero y he considerado desde el principio de la presente administración que este gobierno, al igual que los anteriores, es nefasto para nuestra nación por su falsedad e incompetencia, pero sobre todo por su falsedad, que significa falta de voluntad para hacer progresar al país y a sus ciudadanos. Cuando hago oposición al gobierno, lo hago con el objetivo de despertar a la nación vilmente engañada de manera sistemática con lavado de cerebro disfrazado de propaganda, en la que se malgastan los recursos del Estado en lugar de utilizarlos para el bien común. En educación, salubridad, seguridad, lucha contra la delincuencia. El afán del presidente es beneficiarse él mismo y beneficiar a sus seguidores mientras se perpetúa en el poder. Lo he denunciado constantemente, señores. Así como lo hacen los dictadores del planeta, haciéndole creer a los más pobres que sin él los beneficios que han obtenido durante las administraciones presentes y pasadas desaparecerán. Lo cual es falso, falso. Jamás permitiremos que los más desamparados pierdan los bonos que le dan algo de dignidad en su vida. Pero recordando siempre que el empleo permite al ser humano desarrollarse, formar parte de la sociedad en que vivimos, beneficiarse del servicio de salud al cual tienen derecho, porque es el deber de cada gobierno velar por la salud de su pueblo. De esta forma, y con educación, se combate las causas de la delincuencia, lamentablemente fomentada por el gobierno actual. El presidente critica en otros la deshonestidad intelectual. Sin embargo, él mismo utiliza sus conocimientos para engañar a la nación, como lo he descrito anteriormente, especialmente en lo relacionado a nuestra economía y las inversiones de los dineros del IES. Esto, señor presidente, es deshonestidad intelectual. Siempre he mantenido que el presidente es un mar de contradicciones, pero no se ha atrevido a refutarme. Solo se atreve a mentir utilizando los recursos del Estado, lo cual es deshonesto también. Como les decía recientemente en sus enlaces sabatinos, el presidente trata de involucrarme como organizador de plantones en la ciudad de Quito, en los que ciudadanos espontáneamente se agrupan y protestan contra su autoritarismo, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la delincuencia, la falta de transparencia de los hechos acaecidos el 30 de septiembre y las acusaciones a personas inocentes por estos hechos. Yo no soy organizador de los plantones de los cabreados. Si lo fuera, estuviera orgulloso de serlo. Pero la verdad debe ser dicha. Que yo sepa, no hay directiva de esta manifestación cívica compuesta por ciudadanos inconformes con el manejo del país. Yo asisto libremente como cualquier otro ciudadano, uniéndome a causas justas como la defensa de la libertad de expresión, de la democracia, de la ley y de la Constitución. Así también asistí como invitado a la convocatoria de Carlos Vera en el Parque La Carolina el sábado 3 de septiembre. Pero el presidente quiere hacerme aparecer como organizador por haber subido la tarima preparada para que los miembros del público expresaran su opinión y haber sido recibido con gritos de los asistentes de ¡Fuera Correa, fuera! De lo cual yo hice eco. Expresé lo que he venido expresando continuamente en mis entrevistas, que el presidente ha dicho que no decir toda la verdad es ser mentiroso y que defender lo indefendible es ser sinvergüenza. Pregunté al público, ¿quién es mentiroso? El público corrió el apellido del presidente. Pregunté, ¿quién es sinvergüenza? El público corrió el apellido del presidente. Indiqué que el presidente ha dicho que los cínicos preguntan quién mandó a disparar el 30 de septiembre. Y pregunté, ¿quién es cínico? El público corrió el apellido del presidente. También pregunté, ¿quién mandó a disparar el 30 de septiembre? Y el público corrió el apellido del presidente. Indiqué también que el presidente dice que los cobardes y los asesinos no están con la Revolución Ciudadana. Y puntualicé que los asistentes no somos cobardes ni asesinos y no estamos con esta falsa Revolución Ciudadana. Yo particularmente jamás he estado con ninguna de las falsas revoluciones que dizque se han dado en el país. Antes he manifestado que el presidente es mentiroso porque no dice toda la verdad. Esto yo lo he demostrado en mis artículos. Pero ahora tengo que decir que el presidente miente, no solamente porque no dice toda la verdad, sino porque no dice la verdad. En su enlace sabatino del 10 de septiembre señaló que yo obtuve el 0.08% de los votos en el 2009 y que así estoy pidiendo la renuncia del presidente. A pesar de que las elecciones presidenciales del 2009 estuvieron empañadas con acusaciones de irregularidades y fraude, y sin contar con control electoral, menos aún con financiamiento comparable con el del presidente, que utilizó toda la maquinaria y recursos del Estado para favorecerse, obtuve 120 mil votos aproximadamente, que no son de ninguna manera 0.08%. El presidente miente deliberadamente para justificar lo injustificable, lo cual es ser sinvergüenza, como es el quebrantamiento de la ley y de la Constitución, por lo que pido que renuncie si tiene dignidad y dé paso a una investigación imparcial de los hechos ocurridos el 30 de septiembre. Pero aunque fuese verdad que obtuve el 0.08% de los votos, o aunque tuviese solamente mi voto, tengo el derecho, así como lo tiene cualquier otro ciudadano y ustedes, señores oyentes, de reclamar cuando este o cualquier otro presidente quebrante la ley y de pedir su renuncia o su destitución. Esto es democracia. Mientras que el presidente trata de hacernos creer que por haber ganado las elecciones, aunque cuestionadamente, puede manejar el país a su antojo, quebrantando la Constitución. ¿Por qué el presidente no me reclama por mis afirmaciones públicas que es mentiroso y sinvergüenza de acuerdo a sus propias definiciones? Porque mis aseveraciones son correctas, porque no tengo nada que temer, porque soy inmune a su metodología de combate basada en el desprestigio, porque tengo un escudo y con ese escudo siempre caminaré por las filas del honor. Algo que el presidente de la República no puede ni decir ni hacer. Muchas gracias, señores oyentes. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Adelante. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Ay, es mentiroso ese hombre. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.